Yo, mentidero está en la casa. Esto es el casco antiguo. ¿Cómo es? Pichón, Miguel Aje, ABS Cruz. A lo Kiki. S03, Cádiz. Esto en Corea no pasa. No, primo. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene, no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Descontrol, controlado, robo por la Interpol. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene, no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Descontrol, controlado, robo por la Interpol. A ver si me acuesto antes, cago en la mar. El Facebook está aburrido y en la tele no echan nada. Dormí 6 horas menos, pa' uno sentirse entero y volver a remirar el cuadrante pa' hacerlo. Limpieza doméstica y los pagos de factura. Una noche más se me olvidó bajar la basura. Pendiente de los botes de cristal, a ver si cura. La sacrifica porque viva solo queda una. Mientras espero el 70% de amarrón, debería de pegarle un barrito al salón. Y si puedo un fregonazo, que eso es algo agradecido. Pero se cruza con la rima y queda todo suspendido. Entonces coge el tío y aparca el barrio. Se pone una instrumenta y al lío de monte mío. El resto de tareas me dicen, ¿y yo qué pasa? Escribe picha mía, pero limpia la casa. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene, no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Descontrol, controlado, robo por la Interpol. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene, no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Descontrol, controlado, robo por la Interpol. Apúrense, señores, que la cosa está descontrolada. Aparto mis asuntos para hacer lo que a mí me llena de verdad. Por detrás, lo aprovecho. La música la llevo al día, incrusta que mi pecho por derecho. En esta habitación, nada más cospido un micro que me dé satisfacción. Pa' calmarme, sus bombos hacen de todo olvidarme. Fabricando todos estos cachos, te juro no distanciarme ni un centímetro. Apareciste pa' aliviarme, pa' consolarme y también pa' fortalecerme. Cuando estoy caído, cuando estoy en pánico, tan solo me refugio en este ritmo mágico. Como González, los cojones no se descontrolen cuando escuchen ADS y Fran. En estos movidones estamos haciendo que la capital rule en canciones. Cuando escribo solo pido no tocarme los cojones. Yo lo aviso, tus condiciones no son mis condiciones. Rano lo mejor es una marca de pantalones. La oportunidad de tocar con mis cabrones yo no la cambio ni por un fajo de 2 millones. Heo no Karim, siempre manteniendo andal underground. Siempre bien acompañado pero bien atareado. Dolce Vita mía, cargaré mis alcalinas. Las 12 de la noche y mi libreta buena compañía. ¿Qué coño les hago? Mi coco está desordenado, mis rapes es lo primero que le den por saco el cuarto. Pero no es el caso, saco el perro vivo con mi madre. Ya está el niño lío, puta, por mis venas laten grave. Mamá, hoy no puedo estar escribiendo. La parienta se mosquea, no salgo ya ni el viernes. Vente con mi gente, si es el persa es el jefe, no alardes. Tu caché y ego es de fraude. Córteme una mano si tengo una tarde libre. Real andaluz, denominación de origen. Cesan las preocupaciones y prenden canutos. Y los samples se apoderan de la mente de los. Ya hablamos. Tengo a los vecinos espantados en el barrio, firmando el vecindario, quemando el patio. Bueno, primo mío, ya charlamos otro rato. Que me llaman pa' comer, luego cogeré los cascos. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene, no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Descontrol, controlado, robo por la Interpol. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene, no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Controlado, robo por la Interpol. Cuando escribo no contesto ni los mails ni los WhatsApp. Cuando escribo las tareas de la casa se aplazan. Cuando escribo y cago dejo calentar la taza. Cuando escribo el papel me da igual que sea destraza. Cuando escribo le pita el oído a la familia Carranza. Cuando escribo los presos en que ellos plan con pasa. Cuando escribo los veganos asisten a la matanza. Cuando escribo no dejo lugar para la mudanza. Cuando escribo si lo hago mal me da lo mismo. Cuando escribo abandono no me responsabilizo. Cuando escribo el purismo se apunta al rasurismo. Cuando escribo mi orden se convierte en cataclismo. Cuando escribo el trotskismo se revisa a sí mismo. Cuando escribo se pinta colores del estalinismo. Cuando escribo baja el 1% el neofascismo. Cuando paro de escribir vuelvo al paro y a mi ritmo. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene no me lo creo ni yo. Mi vida es un descontrol del todo. Descontrol, controlado, robo por la Interpol. Mi vida es un descontrol del todo. Por mucho que me ordene no me lo creo. Oh.